Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia 107.1 FM. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas tardes, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio, emitiendo desde Valencia, España, para todo el mundo. Y antes que nada, quiero daros las gracias a todos por la cantidad de felicitaciones que recibimos a través de todas las vías posibles por el programa número 100, por los 100 programas que ya llevamos de Canal del Misterio. La verdad es que es todo un honor el poder compartir todo esto con vosotros y que nos permitáis cada semana meternos un poquito ahí en vuestras casas y, en definitiva, en vuestras vidas. Y ahora no me voy a alargar mucho más porque traemos un programa de lo más completo. Viene repleto de contenidos. Ya veréis. Por supuesto, antes de empezar el programa de esta tarde, quiero recomendaros que visitéis nuestros sponsors en canaldelmisterio.com, que tienen unos consejos muy, muy buenos para todos vosotros. Y además nos ayuda. Así que, bueno, gracias de corazón por todo. Un besazo. ¡Mua! Y comenzamos. El cajón de Nuria en Canal del Misterio. Los demonios son la infantería del diablo y suelen operar en grupo. Son como compañías infectando a sus víctimas. La función del exorcista es determinar el número de demonios y sus nombres, algo que los demonios protegen con gran celo. Y cuando el exorcista tiene un nombre, puede empezar a ejercer control sobre la entidad y expulsarla. Acabamos de escuchar un corte de la película El Rito, película en la que se trata el tema de los exorcismos y cómo la Iglesia Católica prepara a sus sacerdotes para pasar por el tremendo acto de practicar un exorcismo. Esta tarde, Teresa Porqueras, que es licenciada en Filología Hispánica, reportera en programas como Misterios con Sebastián Arbó, divulgadora radiofónica del programa Misterio en RAC 1 y redactora de su propia productora, Teva Films, va a hablarnos de su último libro, Cara a cara con Satanás, un título de lo más sugerente, como habéis visto. Buenas tardes, Teresa. Hola, buenas tardes, Nuria, encantada de estar en tu programa. Bueno, para mí sí que es un placer, Teresa, que como te comentaba antes, fuera de micros, había ya años que te estoy siguiendo por ahí la pista y nunca habíamos coincidido y ya tenía ganas. Ya. Pues estoy de acuerdo contigo y además nunca se sabe la providencia y más que nunca este libro, que sí, para mí está hecho con la providencia auténtica y lleno de casualidades, causalidades y bien hallados el encontrarnos, Nuria. Sí, sí. Por ahí quería yo empezar. Fíjate, ¿cómo se te ocurre crear este libro con un protagonista como Satanás? Pues este libro fue pues el fruto de muchas casualidades extrañísimas, perdón, que decir. Vino un día a mí un recorte de un diario, lo estaba leyendo, y explicaba que había un sacerdote en Barcelona, un exorcista, Juan José Gallego Salvadores, que atendía a poseídos de toda Cataluña, incluso de toda España. Yo cuando leí aquel recorte, la verdad es que me turbó, y me turbó bastante porque leí que había mucha gente de mi ciudad de Lleida que se trasladaba hasta Barcelona, 150 kilómetros, para ser atendidos por él. En ese momento yo trabajaba para Sebastián Darbo y le propuse la maravillosa idea de hacer un reportaje con este señor que yo lo tenía que conocer de todas, todas. Claro. Y fuimos al despacho, estuvimos toda la mañana entrevistándonos, lo pasé increíblemente. Sabes que los que nos gusta el misterio, que haya el personaje como es el exorcista que nos explique todos aquellos casos maravillosos de viva voz, pues disfruté como nunca. Claro. Y bueno, hicimos un reportaje, hicimos aquel reportaje para televisión y triunfó bastante porque se fue llevado a festivales. Sí. Y una editorial se fijó en aquella historia tan maravillosa y me propuso la maravillosa idea de escribir este libro, claro, que para mí ha sido un antes y un después, te lo puedo asegurar. Ahora mismo es mi gran amigo, Juan José Gallego. Tenemos una amistad muy profunda y muy íntima, nos llamamos casi cada día. Y la verdad es que nos está ayudando mucho a él y a mí a divulgar una temática que en este país es muy tabú. Sí, desde luego. Bueno, como te decía, Teresa, un protagonista de lo más peculiar como es Satanás, ¿no? Pero, ¿existe realmente Satanás? Pues existe, para la Iglesia existe. Uh-huh. Y hay muchos casos y muchas demostraciones a lo largo de la historia, aunque ahora estamos en el año 2016, en pleno siglo XXI, y parece que esto no va con nosotros. Pero hay muchas personas que hoy en día visitan a los exorcistas, y la Asociación Internacional de Exorcistas que tuvo lugar en octubre en Roma dan prueba de ello, de que hay muchísimas personas afectadas por esta causa. Esto no lo sabía yo. ¿Hay una asociación de exorcistas? Sí, hay una Asociación Internacional de Exorcistas. Se reunieron 400 exorcistas de todo el mundo para debatir temas de este tipo. También había laicos y personas que ayudan a la Iglesia. Sí. Y estuvieron debatiendo estos temas porque es un problema ahora mismo global. En todos los países, en todas las culturas, se están dando casos de influencias y posesiones. Las posesiones siempre son menos, ¿eh? Son casos muy muy poquitos, pero sobre todo las influencias demoníacas abundan de una manera que ahora mismo pues la Iglesia no sabe cómo abordarlo. Y bueno, dices que las posesiones son menos, claro, pero ¿en qué se basan? ¿Qué pruebas tienen que se aseguren de que existe una posesión diabólica? Sí, mira, las posesiones realmente, si vamos a las estadísticas, de 100 personas, una o dos estarían pues con una posesión. O sea, realmente son poquitas. Y la Iglesia se asegura mucho a la hora de hacer un exorcismo. No cualquier persona puede recibir un exorcismo, porque realmente los que reciben exorcismo son las personas que están que pueden demostrar que tienen una posesión, y para ello tienen que pasar una serie de pruebas. La primera de todas es que tienen que pasar un diagnóstico médico. Claro. Son personas que tienen que traer a la consulta de los exorcistas pues una revisión médica. Tienen que confirmar si han estado pues en algún psiquiátrico, si tienen alguna enfermedad mental. Incluso los exorcistas de hoy en día se asesoran y se ayudan de equipos médicos. O sea, la primera cláusula sería garantizar que esa persona no tiene ninguna afectación mental. Sí. Después ya pasaríamos a los fenómenos paranormales, que garantizarían que esa persona realmente tiene dentro de sí pues un ser, un espíritu maligno. Y esos fenómenos paranormales son fenómenos que ahora mismo la ciencia no los puede explicar. por ejemplo, te hablo de la personas que hablan lenguas extrañas sin tener conocimiento de estas lenguas. Por ejemplo, personas que hablan un latín perfecto, gente inculta, sí, gente que no tiene ningún tipo de conocimiento, gente que habla griego, gente que habla lenguas muertas. Eso ya sería un fenómeno paranormal. Uh-huh. Luego también tenemos la aversión a todo símbolo religioso. Personas que en el momento pues, que entran en, pues, en una misa pues se desvanecen, en el momento que entran en contacto con una cruz, algún símbolo, pues hablan sobre un santo, pues ya en ese momento se transforman. Y luego toda una serie de síntomas muy extraños, como que les cambia la voz. Muchos individuos pueden llegar a hablar y articular dos voces al mismo tiempo. Uh-huh. Al mismo tiempo, fíjate, hablas con dos voces al mismo tiempo, de mujer y de hombre. Sí. Y luego se transforman como animales y, bueno, y hacen de todo. O sea, todo lo que te puedas imaginar, todo relacionado con los fenómenos paranormales que no tienen una explicación. Uh-huh. Muchos de ellos adivinan acontecimientos, son capaces de mover objetos. Entonces, todo esto daría que pensar que esa persona, pues dentro de sí, pues tiene pues un espíritu, tiene un demonio, sí. Madre mía, la verdad es que es ponerte en ese lugar y bueno, yo tengo los pelos de punta ahora mismo. Cuéntanos, Teresa, ¿en qué consiste un ritual de exorcismo de la Iglesia Católica? Mira, un ritual se basa en un rito que ya ha establecido la Iglesia Católica, se llama ritual romano. En la actualidad existen dos rituales. Uh-huh. Uno que sería el primero, el de 1614, que es un ritual, es en latín, es un conjunto de oraciones, y el más moderno es del año 98, se llama el nuevo ritual romano, fue pues modernizado por Juan Pablo II, y es el mismo ritual, pero bueno, cambiando pues algunas oraciones y algunas partes, ¿no? Uh-huh. Realmente, cuando yo le preguntaba al exorcista Juan José Gallego qué es un exorcismo, él lo tenía clarísimo. Él me decía, no es más que una oración que realizamos a Dios. Es una oración muy compleja, tiene unas partes muy determinadas. Por ejemplo, hay una parte exhortativa en la que mandas a esa entidad Satanás que deje libre a esa persona. Sal, márchate de aquí, le dicen. ¿Sí? Y hay una parte en la que ruegas pues a las divinidades, a Dios, a Jesucristo, a la Virgen, que por favor nos ayuden en contra de ese Satanás. Uh-huh. Luego tenemos otras partes como la letanía de los santos y luego pues otras partes de este tipo. Simplemente es una oración muy determinada, sí, para que esta persona pues renuncie a Satanás. En el libro nos cuentas varios casos de posesión, ¿verdad, Teresa? Sí, explico muchos casos escuetamente porque son las historias que el padre me va contando, porque al principio no me quería contar muchas, entonces las tengo que sacar aquí como puedo, con pinzas. Sí. Y al final del libro explico una de las historias vivida por mí, y esa sí que explico toda la historia porque es una chica de aquí. Estás hablando del caso de Anaís, ¿no? El caso de Anaís, y ese sí que le explico de principio a fin. ¿Nos puedes contar un poquito así por encima? Sí, os cuento un poquito, pero tenéis que leer el libro. Sí, sí, sí, un poquito. ¿Eh? Vale, de acuerdo. Pues mira, yo estaba escribiendo el libro y ya pues casi que lo estaba acabando. Entonces yo tenía muchas historias, tenía muchas anécdotas, me había entrevistado con el exorcista y con tres exorcistas más, y con colaboradores, y claro, yo a mí como que me faltaba algo, ¿no? Como yo soy una persona que me gusta comprobar las cosas, y un día, porque ya teníamos mucha amistad con el exorcista, sí, me atreví, un día que salimos y estábamos en una cafetería, que eso hace mucho, salir del convento, porque sí, siempre nos reuníamos en el convento, estábamos fuera y me atreví a la siguiente pregunta: padre, ¿Me puede usted presentar a alguien de su confianza, una poseída o alguien que usted haya tratado? Lo necesito. Yo le dije de verdad que lo necesitaba, sí, para sí, creer. Claro. Y él estuvo a bien a presentarme a una chica justamente de mi ciudad. Fíjate que yo soy de Lleida. Sí. y me la presentó que la tenía al lado de casa. Uh-huh. Y yo la llamé por teléfono y en teoría tenía que ser simplemente una conversación telefónica. En un momento me explicó su vida por teléfono, me dijo alguna que otra frase impactante, me dijo una cosa que me llamó muchísimo la atención, me dijo: Teresa, yo no soy la única, hay muchas personas como nosotros y esto es la punta del iceberg. Uh-huh. Y me dijo aquella frase y yo pensé, no puedo permitir que colguemos el teléfono y que yo no conozca a esta chica. Sí. Y bueno, a las pocas horas yo estaba en su casa. Se supone que Anaís todavía estaba poseída, ¿no? Sí, sigue poseída. Ajá. Es un caso tremendo del exorcista y de otros exorcistas, porque ha sido visitada por varios. Es un caso muy difícil. Se llama un exorcismo indefinido. Son aquellos exorcismos que se alargan años y años. Sí. Actualmente lleva 7 años recibiendo exorcismos. Y yo aquel caso me interesaba mucho, cómo es posible que una chica estuviera durante 7 años casi semanalmente recibiendo exorcismos. Tuve una entrevista muy interesante en su casa. Uh-huh. Y observé, mirándola a los ojos, porque cuando miras a una persona a los ojos ves realmente si te mienten o no. Sí. Vi que todo aquello que me había explicado el exorcista, todo aquello era real, y lo vi en los ojos de ella. Fíjate, uh-huh. Era una chica, es una chica muy culta, tiene varias carreras de letras, tiene 4 certificados médicos, sobre todo me lo quería subrayar, 4 certificados médicos que avalan que esta chica está perfectamente, que no tiene ningún problema mental. ¿Sí? Y ella me dijo que me contaría su historia porque quería que el mundo conociera que ella no estaba loca. Claro. Y para ella era muy importante, uh-huh, que su historia pues la conociera el mundo. Y me explicó una vida atormentada, una vida pues como la puede tener otra persona, pero ella mucho peor, porque llevaba pues más de siete años conviviendo con algo que se apoderaba de su cuerpo. Uh-huh. Y ella me lo decía así. Incluso hubo un momento en que estábamos hablando y yo de alguna manera la quería probar. Y entonces pues hablaba pues del demonio o hablaba de Dios, a ver, sí, cómo reaccionaba. Sí. Y realmente conseguí ver a la bestia, te lo puedo decir. ¿Qué me dices? O sea, aquella mujer se me transformó delante mío y yo vi esos ojos que, wow, se volvieron negros, negros como el azabache, uh-huh, un brillo, un terror. Es que no te lo puedo explicar lo que yo vi a través de esa chica. Y vi que aquella chica no era una chica normal, que había algo que se metía en ella y cuando no me quería hablar, no me hablaba y me insultaba. O sea, vi algo que ahora mismo, mira, se me ponen los pelos, uf, de punta de pensarlo. Claro. Porque comprobé que esa chica no tiene ninguna enfermedad mental y que en un momento dado en que yo hablaba de ciertos temas, ella actuaba. Y no era ella, era otra persona. Y en su casa pues me pasaron diversas circunstancias. Realmente no pude llegar a ver nada paranormal, sí, pero le pasan cosas paranormales. Uh-huh. Ella ve sombras, enciende luces, se mueven objetos. Su marido pues ha visto cosas increíbles de, sí, ella, de como las posiciones que se pone, las cosas que llega a decir, porque también adivina, uh-huh, y dice cosas que van a suceder, ve como su voz se vuelve ronca, como si hubiera una bestia dentro. Incluso un día me explicaba que su marido llegó a ver como que la parte blanca del ojo, la esclerótida, sí, desaparecía por completo y se volvían los ojos negros, como los que yo vi. Sí. Aquellos ojos de bestia, que se llaman. Sí. Y luego, hablando con el exorcista, me explicaba que sí, que era una chica que había hablado lenguas y era una chica que cuando realizaban los exorcismos se volvía como un animal. Tenía una fuerza increíble y que todo pues eran síntomas de una posesión. Sí. Madre mía. Y la entidad esta se manifestaba en ella cuando le daba la gana, ¿no? Cuando le da la gana, uh-huh, efectivamente. Sobre todo, muchas veces se manifiesta, sobre todo en los casos de poseídos, cuando hablas de Dios. cuando hablas del tema religioso, por eso te digo, de aquella aversión a todo lo religioso, cuando hablas de algún santo, cuando hablas de Juan Pablo II, hablas sobre todo de Dios, y muchas veces también cuando hablas del demonio. Cuando hablas del demonio se despierta aquella bestia y pronuncia alguna frase, alguna palabra, y yo me acuerdo que también, no sé qué hablé, creo que hablé de algo del demonio, sí, me acuerdo una frase que le dije, que se revolucionó, me acuerdo que le dije en un momento dado, porque tú, Anaís, tú no te liberas con tantos años, tú no te liberas ni un poco, y en ese momento su cara se transformó, y a través de una voz ronca, gutural, como si tuviera algo dentro inexplicable, me dice, que no, a mí, eso no me hace nada. O sea, me lo dijo de una manera, con unos gestos así, porque normalmente usan gestos como satánicos, con las manos, sacando la lengua, y aquello me turbó porque vi que aquello no era normal. Llegué a casa, te puedo asegurar que llegué a casa ese día, me tumbé en la cama, y no sabía si estaba viendo una película, si aquello era real. Me tocó mucho por dentro, te lo digo en serio. O sea, me ayudó a saber que esta realidad es algo que muchas familias lo padecen, porque luego también hablé con sus familiares, pero sobre todo me ayudó a saber que esto es más real que nunca. ¿Y ella te llegó a decir si en algún momento es consciente de cuando va a sufrir esa posesión? Hay muchos casos que las personas pierden la conciencia, entran en lo que se llama un trance, se les ponen los ojos en blanco, pero precisamente en su caso, porque cada caso es único y especial, ella continúa consciente en todo caso. O sea, ella nota como hay una entidad que se apodera de su cuerpo, que mueve los brazos, que mueve su boca, que mueve todo dentro de ella, incluso a veces me ha llegado a decir que notaba como si tuviera en su barriga tuviera un ser, esto me lo ha explicado ella, pero ella no notan que tienen algo dentro pero que no lo pueden controlar, pero y en su caso era totalmente consciente, lo cual me chocó bastante. Y ella me explicaba que ella era consciente porque formaba parte de su tortura. El demonio lo que quiere es atormentar a ese alma y muchas veces pues utiliza pues diferentes tácticas y esta es una de ellas. En su caso era atormentarla con su conciencia. ¡Qué barbaridad! Uf, ¡madre mía! Y bueno, después de escuchar todo esto que nos has contado, Teresa, te tengo que hacer esta pregunta, claro. ¿Se puede uno proteger de Satanás? Se puede proteger uno de Satanás y la religión, los exorcistas lo tienen claro, y es la oración. La oración es importantísima, tener fe y hacer las cosas bien, porque todas estas personas que muchas veces pues sufren una posesión es porque la mayoría han hecho algún tipo de ritual extraño, han hecho alguna práctica extraña que les ha llevado a esta situación. Pero hay casos, ya te digo, que no se sabe exactamente cómo esta persona pues ha llegado a este punto, pero normalmente son personas que han realizado alguna práctica extraña. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque yo creo que ya no podemos más, Teresa. Pero antes, desde luego, antes de despedirte, recomendar a todos los misteriosos que compren tu libro, Cara a cara con Satanás, de la editorial Apóstrof. Y desde luego es un libro que no puede faltar en la biblioteca del misterio de cada uno de vosotros, misteriosos. Teresa, ha sido un placer el tenerte aquí. Espero que nos visites más a menudo, ¿eh? Claro que sí, cuando quieras, Nuria. Bueno, un besito. Un beso muy grande, ha sido un placer. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Nuria. Vamos a por la noticia que nos traes esta semana, María. Y el titular dice así: autentifican un escrito de 2.000 años de antigüedad que contiene un retrato de Jesús. Así es, Nuria, ni más ni menos. Se tratan de unos documentos muy comprometidos llamados los Códices de Plomo de Jordania, unos 20 en total, compuestos por 70 láminas de plomo talladas y encuadernadas por anillas de metal. Los investigadores Roger Webb y Chris Jeans, de la Universidad de Surrey, del Reino Unido, han concluido tras un estudio que hay una evidencia muy sólida de que estos documentos tienen una antigüedad de entre 1800 y 2000 años. ¿Y cómo lo hicieron para datarlos? Pues bien, los expertos los compararon con una muestra de plomo de la antigua Roma, desenterrada de una excavación ya datada en Dorset. Las tabletas de plomo fueron encontradas en torno a 2008, en unas cuevas de Jordania, por Hassan Saeda, un beduino israelí. En ellas se citan a personajes como los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, así como al mismísimo Jesús, y podrían ser la referencia escrita más antigua de Jesucristo, del que además contienen un retrato en una de sus páginas. Y ya sabes, Nuria, que todo lo que mencione a Jesús siempre es muy cuestionado y mirado con una doble lupa. Y este caso no fue la excepción, sobre todo si tenemos en cuenta que estos escritos sugieren que Cristo no estaba comenzando su propia y nueva religión, sino que trataba de restaurar una tradición milenaria de la época del rey David, para lo cual promovía el culto en el templo de Salomón. El análisis del lenguaje empleado en los códices ha afirmado que se trata del paleo-hebreo, y los códices están cubiertos de estrellas de 8 puntas, símbolo de la venida del Mesías, y mencionan el nombre de Jesús. En el texto se refieren a él como un tecton, que se traduce generalmente como carpintero, aunque en sentido amplio también como artesano experto, que era quien también trabajaba el metal. Además, Nuria, y esto es uno de los puntos más polémicos, el Dios al que Jesús adoraba, según estos códices, era masculino y femenino a la vez. David Elkington, uno de los investigadores, asegura que si bien los códices no se oponen a la narrativa establecida, sí ponen mayor énfasis en el templo físico, que no sería otro que el de Salomón, en la creencia en la divinidad femenina y en el papel de Cristo en la protección de un linaje de hebreos, en lugar de ser el fundador de su propio movimiento. Por su parte, otro de los expertos, el doctor Schoenfield, que fue nominado para el Premio Nobel de la Paz, destaca que Jesús tenía mujeres que participaban en su ministerio y que parece que el cristianismo se basa en lo que hizo Jesús en el templo, un lugar donde muchos judíos creen que Dios realmente residía en él. Bueno, si hay un personaje controvertido, desde luego que crea un montón de polémica, como decías tú, María, es Jesús. A ver qué es lo que sacan en claro de todo esto, y por supuesto, como siempre, os mantendremos informados de todo, misteriosos. María, ¿algún dato de contacto antes de marcharte? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariate_bcn, donde comparto todo este tipo de noticias. Hasta la próxima semana, compañera. Hasta la próxima, Nuria. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. Lo insólito en Canal del Misterio. Entramos en lo insólito y volvemos a hablar de objetos malditos. En anteriores programas hemos conocido cuadros, joyas, muebles y, por supuesto, muñecos como Anabel o Robert, ¿verdad? Bueno, yo creo que a todos se nos plantean pues ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿están ligados estos objetos a una maldición? ¿O son capaces de atraer malas energías? O incluso, ¿por qué las personas que han tenido o tienen algún objeto de este tipo, llamémoslo diferente o embrujado, han tenido desgracias? ¿Incluso han muerto? Hoy volvemos con las pinturas malditas. Y en este caso, con la pintura de La Laurie. ¿Con quién? Con Luriel Vera. Hola, Luriel. Hola, buenas tardes, Nuria. Cuéntanos, ¿cómo comienza toda esta historia? Sí, este cuadro se realizó en 1997 en conmemoración al desfile de Mardi Gras de ese año. La pintura representa a Madame Delphine Lagogie y fue encargada al artista Ricardo Pustiano por un inquilino que en ese momento era propietario de la mansión Lagogie, conocida en Nueva Orleans como la mansión embrujada. Este señor anónimo, vamos a llamarle Giuseppe, por ponerle un nombre, ¿vale? Vale. Quería tener el retrato de la antigua propietaria como si quisiera seguir manteniendo de alguna manera relación o contacto con la historia de la mansión. Es más, pensó que teniendo el cuadro sería un buen tema de conversación para sus invitados. Y así empezó a celebrar reuniones con amigos. Algunos pensaban que la obra formaba parte de esta casa antes de adquirirla. Recibía incluso visitas de turistas que querían ver la mansión encantada. Desde ese momento, el cuadro formó parte de la decoración y empezaron a suceder cosas extrañas, misteriosas e inexplicables, Nuria. Mira, al principio la pintura empezó a caerse al suelo sin ningún motivo aparente. Estaba bien colgada. Pasado un tiempo, tanto las personas que trabajaban en la mansión como el propietario empezaron a asustarse. Hasta tal punto que Giuseppe entró a la mansión y regaló el cuadro a la nueva inquilina. La nueva dueña lo colgó, pero seguían ocurriendo sucesos extraños. Primero fueron ruidos, que no sabían de dónde venían. Cada mañana el cuadro parecía torcido. La señora lo enderezaba y cuando volvía a pasar por el lugar donde estaba el cuadro, lo encontraba movido, como si alguien o algo lo moviera a su antojo. Estaba tan asustada que buscó al artista. Cuando encontró a Pustiano, le dijo que los ojos de Madame Lagogie le seguían, que el rostro cambiaba de expresión, incluso escuchaba cómo el cuadro suspiraba. De esta manera le dio el cuadro al artista y sin mirar atrás se alejó. Cuéntanos un poquito sobre el artista, sobre Pustiano. Bueno, el artista Ricardo Pustiano no creía en espíritus, ni en fantasmas, ni casas encantadas. Decía que él había hecho muchas cosas en su vida, como por ejemplo muñecas vudú y botellas de licor, las botellas de licor que se utilizan para los ritos de vudú. Sí. Que se venden en los locales. Sí, sí. Y el artista afirmaba que no creía que los espíritus fueran captados en las botellas o en los materiales que le daban para realizar las muñecas. O sea, que se dedicaba a hacer su trabajo como artista y ya está, ¿no? Efectivamente, Nuria. Por supuesto, estaba convencido de que su arte no estaba destinado a crear objetos malditos. Pero sí que pensaba que ciertas personas podían contactar con los antepasados a través de su obra. Por cierto, cuando Giuseppe le encargó a Pustiano la pintura de Delphine Lagogie, le dio un toque envejecido a propósito, porque así se lo pidió Giuseppe. ¿Y sabemos dónde está este cuadro maldito actualmente? Bueno, la pintura de Delphine Lagogie se encuentra actualmente en una colección privada y los nuevos propietarios, como los anteriores, prefieren permanecer en el anonimato. Se niegan a decir su paradero actual o de afirmar o contar cualquier suceso paranormal que haya sucedido con el cuadro o que siga ocurriendo. Imagino que la historia tanto del cuadro como de la protagonista del cuadro, ¿no? Porque era el retrato de Madame Lagogie, como la casa donde se encontraba ese cuadro, tienen una historia bastante misteriosa, ¿no? Sí, Nuria, mira, ¿por qué esta fama? En 1832, el matrimonio francés, el señor Louis-Nicolas Lagogie y su esposa Delphine Lagogie, compraron una mansión en Royal Street, en Nueva Orleans, en el número 1140, para comenzar una nueva vida y codearse con los miembros más importantes de la época. Madame Lagorgue pasó a convertirse en la mujer francesa más importante de la sociedad. Eran conocidos por asistir asiduamente a las fiestas y eran tratados de una manera respetuosa y exquisita. Se les intentaba complacer en todo lo que podían. También tenían una gran riqueza. Pero detrás de este matrimonio idílico se escondían unos maltratadores que hacían pasar a sus esclavos por vejaciones y torturas horribles. Uno de los primeros hombres que descubrió la cámara de tortura fue el juez Jean-François Canon, que posteriormente dio testimonio de lo que vio en la mansión. Dijo que vio una mujer desnuda, con un collar de hierro lleno de espinas, atada a la pared con una cadena. Tenía la espalda marcada y llena de cicatrices por el uso de látigos y hierros al rojo vivo. Otra mujer contó que Madame Delphine acostumbraba a cortarle con una navaja y beber su sangre. A veces hundía sus manos y rostro en una vasija llena de sangre, creyendo que así podría ser joven eternamente. Un dato para que nos hagamos a la idea de la magnitud de esta casa de los horrores. Cuando se llevaron a cabo unas reformas, al levantar las tablas del suelo en la tercera planta, se encontraron 75 cadáveres que al parecer la señora Madame Lagorgue había enterrado. Desde luego, qué atrocidades, qué barbaridad. ¿Algún dato más sobre la casa, Uriel? Uno curioso, Nuria. En abril de 2007, el famoso actor Nicolas Cage compró la mansión por un importe de 3,45 millones de dólares, pero al parecer, parece que la casa estaba demasiado embrujada hasta para él, porque dos años después acabó vendiéndola por 2,3 millones de euros. Bueno, Uriel, nos has dejado, como siempre, cada vez que vienes, con esta atmósfera de misterio. Ya sabes que, bueno, eres única en eso. Muchísimas gracias. Y además, doy fe de que hay muchísima gente que están encantados con tu forma de contar estas historias. Muchísimas gracias. Es un placer formar parte de esta familia. Y bueno, tanto a los misteriosos como a ti, muchísimas gracias por todo, por las palabras y el apoyo y el ánimo. Déjanos un dato de contacto. Bueno, pues pueden enviar un mail a Canal del Misterio o por Aluriel Vera, por las redes sociales me encuentran enseguida. Perfecto. Hasta la próxima, Aluriel. Hasta la próxima. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Juguemos. Espera. Hay algunas reglas básicas. Nunca debes jugar en un cementerio, ni hacerlo tú solo, y siempre hay que decir adiós. ¿Podemos empezar? Yo nunca he creído en estas cosas, pero aún así no quiero tocarla. Venga ya, si la venden en las jugueterías. Se rodea la tabla. Un círculo por cada uno. Eso es. Y ahora se dicen estas palabras. Amigos unidos para invocar, espíritus prestos a escuchar. Si hay alguna presencia aquí, por favor, manifiéstate. ¿Hay alguien entre nosotros? Esto es de coña. Ya os vale. ¿Quién la ha movido? Sí, Sara, déjalo ya. No estoy empujándola. ¿Hay algo que nos quieras decir? H. Hola. Dice hola, amigo. Cuando estuve aquí ayer, ¿eras tú? Sí. Continuamos con el programa y esta tarde tengo una visita de lo más especial. Si os dijera que es un profesional del misterio, pues sinceramente no os descubriría nada. Si os dijera que es un gran amigo, tampoco sabríais de quién os estoy hablando. Pero si os digo que es con mayúsculas mi gran compañero, un gran alma y además el presentador del programa radiofónico La Cuarta Esfera, ya sabéis de quién os estoy hablando, ¿verdad? Efectivamente, de Eduardo Pereira. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Nuria. Oye, cómo me gusta que nos visites. Tienes que hacerlo más a menudo, ¿eh? Y yo encantado de visitaros. Siempre, bueno, tú ya sabes que contigo disfruto muchísimo porque fueron muchas horas, ¿no?, las que estuvimos trabajando juntos. Y oye, estar en Canal del Misterio no es estar en cualquier lado. Bueno, la de horas que nos hemos pasado disfrutando del misterio y de horas de radio tú y yo, compañero. Muchísimas. Pelándonos y divirtiéndonos. Ah, bueno, sí, claro. Ha habido de todo. de todo. Como en botica. Pero bueno, vamos a dejarnos de contar nuestras batallitas, Eduardo, que parecemos dos abuelitos, ¿eh? Y vamos a conocer el porqué esta tarde estás aquí con nosotros. Y es que vas a contarnos una experiencia que viviste en primera persona cuando hacías la mili. Uh-huh. Bueno, eso fue ya hace unos cuantos años, allá por el año 93, que es lo mismo que decir que ya no tengo 18 años. Y bueno, ocurrió en un cuartel que ya se cerró después de esos acontecimientos y que todavía me hace pensar, ¿no? Pensar qué ocurrió aquel día mientras yo no estaba en el cuartel y qué provocó todo lo que esta noche pues vengo a contarte y a narrarte. Uh-huh. Cuéntanos, para empezar y situarnos, Eduardo, cuéntanos algo sobre el lugar, sobre el edificio. Bueno, pues nos vamos a situar en La Coruña, en la ciudad de La Coruña, al norte de Galicia. Era un cuartel que se dedicaba a la máxima seguridad. Éramos 16 soldados, que bueno, todos teníamos alguna titulación en artes marciales, bueno, en muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y que lo que nuestro trabajo era vigilar el armamento de los diferentes cuarteles que había en La Coruña. Bueno, en La Coruña y en parte de Galicia, ¿no? También se llevaba material militar a los campos de Figueirido y de Campolongo. Uh-huh. Bueno, pues eso era básicamente a lo que nosotros nos dedicábamos. ¿Dónde dormíamos? Dormíamos en un antiguo convento llamado el Convento de Santa Bárbara y que había servido como hospital militar en la Guerra Civil. Había servido, bueno, pues como convento, ¿no?, para unas determinadas monjas. Sí. Y había servido también pues para pernotar a algunos de los soldados que se desplazaban a La Coruña a hacer maniobras o, bueno, hacer diferentes visitas, ¿no?, a otros cuarteles. Uh-huh. Y, hombre, la verdad es que era un lugar que cuando entrabas ya te imponía muchísimo. El convento estaba a unos 500 metros uh-huh. del cuartel que nosotros teníamos que vigilar. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que nosotros pernotábamos allí. Uh-huh. Es decir, pasábamos allí la noche y hacíamos vigilancias, bueno, como el que haya hecho la mili, que me imagino que serán muchísimos los misteriosos que han hecho la mili, sí, saben que existe un tipo de guardia que le llaman imaginaria, uh-huh. que se trata de, bueno, velar por la seguridad de los que están durmiendo. Y después, claro, sí que es cierto que teníamos que hacer también guardias en ese cuartel porque teníamos armamento también, obviamente, ¿no? O sea, que nuestro trabajo realmente estaba enfocado en vigilar todo lo que fuera referente a almacenes de armamento y de seguridad, ¿no?, de seguridad nacional. Uh-huh. ¿Y ya había alguna leyenda en estos edificios? ¿Había ocurrido algo extraño? No, la verdad, a ver, quitando las típicas leyendas del chico que se suicidó, de la señora que te aparecía, etcétera, etcétera, que eran leyendas urbanas que después las escuché en otros cuarteles, ¿no?, en los sí. que estuve, no había escuchado ningún tipo de leyenda en referencia a aquello. Tal vez sea porque éramos muy pocos soldados y éramos más que un batallón, éramos un grupo de amigos, ¿no?, que ajá. estaba pasando allí unos mm. cuantos meses. Pero no había escuchado nada de eso. Bueno, pues cuéntanos cuál fue el detonante de todo, cómo empieza tu experiencia. Bueno, pues nos vamos a situar, como te decía, en el 93, una noche del mes de marzo, en la que operan a mi padre y a mí me dan 3 días de permiso uh-huh. para ir, bueno, para acompañar a mi madre, ¿no? Como, sí. como hijo único que vivía con ellos. Aquella noche yo había comprado una revista, creo recordar que era de una colección de J.J. Benítez, y en ella regalaban una ouija. Yo había comprado la revista, había metido la ouija dentro de la taquilla y me había leído la revista. Entonces, mis compañeros, era de costumbre que cuando uno no estaba, los otros, pues, como gamberros, ¿no? Sí. Te rompían el candado de la taquilla y te cogían, pues, las latas de sardinas, de atún. Lo rico, lo rico. Lo rico, exactamente, para alimentarse y para pasar, pues, esas noches de invierno, ¿no? Porque en marzo aquí era como invierno. Yo recuerdo que era una primavera muy dura, ¿no? Uh-huh. Estaba lloviendo muchísimo. Y, bueno, pues hicieron lo que hacíamos todos, ¿no? Romper el candado, después me compraron otro y me lo pusieron. Pero esa noche se encontraron la Ouija allí. Sí. Y por lo visto, pues se pusieron a practicar con ella. Uh-huh. Claro, cuando yo llegué al cuartel, después de esos 3 días de permiso, es cuando a mí me lo cuentan y no le doy mayor importancia porque digo, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Y jugaron a la Ouija, uh-huh. Esto no tiene mayor importancia. Pero a partir de ese día, independientemente que ya en el cuartel habían sucedido algunas cosas que no le encontrábamos explicación, como por ejemplo, para que lo entiendas, yo digo cuartel, pero era realmente el convento, estoy hablando del convento. Era en forma de U, ¿no? Y en medio había un patio, patio donde había figuras de santos y todo esto que se estaban llevando para otros sitios, ¿no? Yo recuerdo de estar haciendo alguna guardia de imaginaria y pasearme por una de las salas y ver cómo se encendía la luz del otro, de enfrente, ¿no? Uh-huh. Y decir, tú, es imposible porque los 16 soldados están aquí durmiendo. Por lo tanto, allí no tiene que haber nadie. Claro. Pero claro, siempre buscabas una explicación coherente y decías, bueno, pues posiblemente el suboficial de guardia, pues yo qué sé, se haya venido hasta aquí pues para controlarme desde el otro lado o para ver si me quedé dormido, etcétera. Sí. Pero a partir de que ellos hacen la Ouija, comienzan a suceder una serie de fenómenos que yo, por muchas vueltas que le daba, yo y mis compañeros, no encontrábamos una explicación, como por ejemplo que los crucifijos se diesen la vuelta solos. ¿Qué me dices? Claro, podría ser una casualidad, vale. Podría ser algo casual, ¿no? Eran unas instalaciones muy antiguas, estamos hablando que tenía más de un siglo. Pero nuestra sorpresa es cuando un día está uno de mis compañeros haciendo una guardia. Y a nosotros nos daban una especie de reloj grande que tenías que colgarte del cuello y llevaba una llave. Todas las puertas del acuartelamiento del convento estaban precintadas y para que no pudiese entrar nadie, precisamente, ¿no? Sí. Y para que los oficiales llevaran un control de todo lo que había allí guardado. Y esa noche mi compañero se fue a... Teníamos un cuadrante en el que te ponía las horas a las que tenías que pasar por cada una de las puertas y tú con esa llavecita del reloj este gigante que llevábamos nosotros, que recuerdo que pesaba muchísimo, tenías que pasarla por la puerta. Entonces te marcaba la hora a la que habías estado tú allí y de esa manera los oficiales se aseguraban de que tú no te habías quedado dormido y que habías ido a esa puerta en la hora que ellos te habían marcado en el cuadrante. Entonces esa noche mi compañero se va a marcar una de las puertas y se escucha unos ruidos, pero unos ruidos muy fuertes. Entonces se viene corriendo, despierta a la guardia, que estaban, bueno, al retén de guardia. Sí. Se van allí, pero claro, nadie podía romper el precinto porque estaba terminantemente prohibido, ¿no? Allí había armamento, había documentación militar que nosotros no podíamos acceder a ella sin una orden o sin que estuviese el oficial delante para ver que no cogías nada. Uh-huh. Total, que al día siguiente, cuando viene el oficial, le damos las novedades y se le cuenta todo lo que había ocurrido esa noche, que por cierto no pegamos ojo. Claro. Y cuando rompen el precinto y entran, vemos las literas, que había unas literas en esa habitación, sí. Literas metálicas, literas que tenían, pues no sé, 50, 60, 70, 80 años, no lo sé, pero de estas que pesan muchísimo. Sí. Y estaban todas contra un lado de la habitación, montadas unas encima de otras. Eso fue, yo creo que fue el comienzo, y que en ese momento, viendo la cara de nuestro oficial, nos dimos cuenta de que algo no iba bien y que el miedo empezaba anotarse, ¿no? Entre todos los que estábamos allí. ¿Se llegó a ver algún tipo de aparición? A ver, yo recuerdo que había algunos compañeros que hablaban de una monja. Pero sí que es cierto que, a ver, algunos compañeros decían haber visto una sombra cruzar por el otro ala, ¿no? Por donde yo te decía antes. Es decir, si tú estabas en una parte de esa U que forma el edificio, mirabas siempre a alguien del otro lado. Eso lo comentaban algunos compañeros. Yo, sinceramente, la única vez que yo vi algo fue un día que estaba haciendo una guardia en el exterior. Sí. Ya esto, ya estamos hablando del cuartel donde está todo el armamento, que sería el Cemaima, ya no dentro del convento, sino en la otra instalación. Y de repente yo veo que alguien se mete dentro de una de las naves. Yo llamo al cuerpo de guardia, le informo. Ellos me dicen que cargue munición de guerra y que me esconda donde sea. Tengo que puntualizar que pasé muchísimo miedo, pero muchísimo miedo. Sí, sí. Más por la situación que por pensar que hubiese allí alguien, no sé, un ente, ¿no? Sí, sí. Estábamos en alerta roja, recuerdo, porque eran, creo que las elecciones del 93, ¿sí? Y estábamos en alerta roja y estábamos con peligro de atentado, ¿no? Por parte del grupo terrorista ETA. Sí. Entonces yo me tumbo detrás de unas taquillas que están allí tiradas, ¿no? Para llevarse a la basura. Y me tumbo allí y digo, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Yo me quedo ahí apuntando. Llega la guardia, el refuerzo, y nos dicen a mí y a otro chico que nos metiésemos rectando por las instalaciones. Sí. Allá voy yo, allá va mi compañero, un compañero que era de Villa García. Nos metemos uno por cada puerta principal de la nave. Y mientras nosotros, por una especie de pinganillo, el cuerpo de guardia, donde están las cámaras, nos van diciendo dónde supuestamente se ve rectar a una persona. Entonces, bueno, nos metemos, vamos rectando, y a mí el de las cámaras me iba diciendo, gírate a la derecha, un poquito más adelante, la estantería donde tienes tal caja. Sí. Entonces yo iba y yo le decía, es que yo estoy aquí delante y no veo absolutamente a nadie. Y sin embargo, esas cámaras sí estaban grabando todo, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo. Y sí se miraba una sombra que iba reptando. Vaya. Pero nosotros dos no éramos capaces de localizarla. Se llamó la Guardia Civil, vino la Guardia Civil, bueno, nuestros mandos, se despertó al comandante. Bueno, fue de película, ¿no? De película, vaya, pero de miedo. Vaya historia, Eduardo. Bueno, ya para ir terminando, cuéntanos, porque por lo visto pasó algo con los integrantes de esa Ouija, ¿no? Sí, bueno, algo triste, triste, y que demuestra que algo sucedió aquel día. Todos los que esa noche hicieron la Ouija, pues se fueron muriendo uno a uno. El único que quedó vivo soy yo, y posiblemente pues porque no haya jugado esa noche con a saber quién, ¿no? La última persona que me encontré, nos encontramos un año más tarde, y esa misma tarde mi compañero Gustavo, en un accidente de tráfico, yéndose después de hablar conmigo hacia su casa, tuvo un accidente, y yo me enteré al día siguiente por el periódico de que se había muerto. Bueno, como siempre decimos, cuidado con la Ouija y con todo este tipo de prácticas, porque desde luego lo que no es un juego. Vaya historia, Eduardo. Madre mía, estamos todos con los pelos de punta. La verdad es que nos hemos quedado con ganas de más, ya lo sabes, ¿no? Así que espero pues que no quieras. Dentro de poquito vuelvas a visitarnos. Y bueno, unas palabritas para los misteriosos. Por ejemplo, invítalos a tu programa. Claro. A ver, esta noche, en cuanto tú termines, nos tomamos un descanso y a partir de las 11 de la noche nos pueden escuchar desde nuestra página web. Ahí pueden ver todas las emisoras donde pueden sintonizarnos, y también desde nuestra página web nos pueden escuchar. Y a los misteriosos puedo decirle que ha sido un placer estar otra vez contigo, porque sabes que siempre es un placer poder compartir, aunque sea un segundo contigo, y con ellos pues decirle que están escuchando uno de los mejores programas de misterio que existen en todo el territorio nacional e internacional, sin duda. Bueno, la página web es lacuartaesfera.net. Ahí es donde podéis escuchar, aparte de un montón de emisoras a lo largo y ancho del territorio español e internacional, La Cuarta Esfera, programa recomendadísimo por Canal del Misterio y por mí, por supuesto. Eduardo, hasta la próxima. Un besazo, Nuria. Un beso. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestión a Radio Valencia. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos en este rinconcito tan especial antes de terminar el programa de esta tarde y ya estamos en compañía de Juan Perdomo. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, Nuria, a ti y a todos los amigos. Encantado, como siempre digo, de estar otra semanita más. Una semanita que viene un poquito truculenta, ¿no? Bueno, has visto qué programa el de hoy, ¿no? Bueno, sí. Juan, vamos a ver qué es lo que nos dicen tus cartas para esta semana que viene. Venga. Vale, pues mira, Nuria, amigos, la carta esta semana es 6 de copas y eso nos viene a retrotraer a nuestro pasado más o menos reciente, a lo que vamos dejando atrás. Nos lleva un poco el consejo esta semana, por tanto sería un poco, vamos a rememorar, vamos a echar la vista atrás, no desde la nostalgia esa tristona, apesadumbrada, pero sí un poco para ver qué camino hemos recorrido, qué nos hemos podido dejar atrás, porque a veces, como vamos tan hacia adelante con las orejeras como los burros, pues nos vamos dejando cosas y personas por el camino. Y quizás esta semana sería interesante recapitular un poco en ese sentido, ¿no? Y lo que se ha quedado atrás, porque tenía que quedarse o porque así lo hemos decidido, bien dejado atrás está. Pero puede que hayamos abandonado personas, situaciones, a nosotros mismos también. Sueños que teníamos, ilusiones, deseos, y los hemos dejado aparcados o directamente abandonados porque, por lo que sea, porque no hemos confiado, porque nos hemos dejado llevar por las circunstancias, por la razón que sea. Entonces esta semana es una semana un poco de eso, de reflexionar, un poco más que con la vista hacia adelante, hacia lo que queremos, reflexionar con la vista hacia atrás y recordar incluso los momentos de infancia, y eso que siempre se dice de volver a ser un niño, de recuperar el niño interior, ese tipo de conceptos que siempre son importantes, siempre, esta semana mucho más. Entonces, también es posible que las propias emociones o las propias energías nos lleven un poco a eso, ¿no? Nos sintamos un poco melancólicos, un poco así como que recordemos o incluso que tengamos sueños relacionados con cosas anteriores, pues que recapitulemos toda esa información y veamos qué es lo que nos pueden querer decir, porque al igual nos están dando un mensaje de eso, de recupera algo que dejaste ahí atrás, claro. O llama a tal persona que en su momento, por lo que sea, perdiste el contacto. Las pistas ya cada uno las va a sentir a su manera, pero el consejo esta semana, básicamente, Nuria, amigos, es ese. Echa un poquito la vista atrás, recapacita. Perfecto. Bueno, pues Juan, vamos a los datos de contacto para todo aquel que quiera pues seguirte la pista. Claro que sí, en todas las redes sociales somos Faro Tarot, nuestro correo electrónico que es el farotarot@gmail.com y nuestro teléfono que es el 605-33-7291. Perfecto. Juan, hasta la próxima semana. Un beso enorme, Nuria. Hasta la próxima semana. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Pues amigos, hasta aquí el programa de esta semana. Espero que nos esperéis la semana que viene. Y ya como vamos tan justos de tiempo, vamos a pasar a la frase de esta semana. Que desde luego yo creo que no hay mejor forma de terminar el programa de esta tarde después de todo lo que hemos hablado, ¿no?, en el programa. Así que vamos a por la frase. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y líbranos del mal. Amén. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.